Estamos en los principios espirituales, en el audio ya 10 y último de principios espirituales. Un audio cortito de nuestro gran rabino en Kabbalah, Michael Ben Pesach Pordar, de la Escuela de Kabbalah Luriana. Estamos en el principio 43. Propagación. Solo por la línea media. Y no por la línea derecha o izquierda. De la parte octava del test. No hay propagación de los estados de Quetzalot, es decir, la línea de la derecha y la izquierda, sino solo desde la línea media. Cuando estudiamos la Kabbalah Luriana, con el objeto de recibir la luz de la salvación, lo que contiene entonces, y debemos de sintonizarnos internamente, con el hecho de que por un lado queremos entender algo, pero por otro lado, no entendemos nada y simplemente absorbemos lo que se nos dice. Sin decir, tal como lo entiendo, mi comprensión de esto no es lo importante. Y simplemente absorberlo en usted mismo. Y luego esto comienza a funcionar en nosotros. Y esta actitud debería de ser. Porque dentro de una persona siempre va esto en dos líneas, como si estuviera en dos patas. Debes tratar de entenderlo algo desde la línea izquierda y rendirte completamente hacia la derecha, como si no quisiera entender nada, sino simplemente absorber lo que se dice. Estos son dos extremos, y en lo espiritual es necesario que se combinen. Y esta combinación es la que da la línea media. Hay un verso en la Sagrada Escritura, cuando Hashem dijo a través del profeta, que dijo, Shalom, Shalom, Be Rahok, Velo, Karop, paz, paz, para los lejanos y cercanos. ¿Por qué puso en el primero lejos y luego cerca? ¿Por qué lo puso así en el verso? Porque cerca es Gesed, la línea derecha, que está cerca de la luz. Y la línea izquierda está lejos de la luz. Y no pensaría que solo el Gesed es lo importante. Por lo tanto, para enfatizar la importancia de la Geburá, la línea izquierda, el lejano, se coloca antes del cercano. Después de todo, ambos son necesarios para llegar a la línea media. El estado de Shalom, de paz. Gesed es la línea derecha. Y Din es la línea izquierda. Y Rahamín, la misericordia que siempre hablamos, es la línea media. Es imposible vivir simplemente en Gesed, en la gracia, o en el Din, en el juicio. También imposible. Pero la línea media, esto es la misericordia. Pero es muy importante saber que las tres líneas están unidas. No hay forma de estar en una. Es decir, si hay misericordia, por lo tanto, hay Gesed y Din. Una persona no puede mostrar misericordia si no tiene los otros dos, el Gesed y el Din. Se dice amuda de etmisaita, que son palabras arameas, etmisaita. Es central, o se puede decir el medio, y amuda es una columna, un soporte o un pilar. Pilar en el medio, soporte en el medio, línea media. Y el Zohar, por estas palabras a menudo, implica la línea media como el Tiferet. Yetzirá, ella, Yetzirá, el mundo es Yetzirá, ella también está en relación con el mundo de Briá y Asiá, como la línea media. Porque Briá es como la línea derecha, y Asiá es como la línea izquierda, y Yetzirá es la media. Y esto se refiere a la media, Yetzirá, y esto es lo que se dice Amudá de Emt Saitá. Amudá de Emt Saitá es Serampin o Tiferet también. Línea media y os, o a menudo se les llama línea media también. hay Binah, y tiene Binah líneas derecha e izquierda. Y Serampin lleva a Binah a la línea media. Se interpone entre ellos y hace la línea media allí. Por lo tanto, se llama la línea media en relación con la Binah. Lo espiritual es muy simple. Solo necesita usted soltar su cabeza y elevarse. Es decir, no querer dominarlo. No querer dominar lo que está escuchando o leyendo. No querer saberlo a toda costa. Porque si lo haces así, no te va a dar nada en lo espiritual. El conocimiento de las sefirot, los mundos, no da nada en lo espiritual si es que lo quieres mantener en tu cabeza. Puede y debe de ser mantenido solo por el masaj, solo por la fuerza de su voluntad. Y la fuerza de su voluntad se construye casualmente trabajando en esas dos líneas, por encima de su conocimiento. Y luego vamos a obtener la línea media. Y con ella viene ya la percepción, la serenidad y la perfección. También aprendimos, porque nadie puede salir a la luz de otra manera que a través de Yeshua, o sea, a través del Keter superior. Mire las letras de los nombres de las cinco etapas de la liberación, como todo nos encaja e indica la irrefutabilidad de este hecho. Yeshua es el Keter y Mosé es el Daat a lo largo de la línea media, porque la luz siempre desciende a lo largo de la línea media, como ya lo sabemos. Aquí está Yeshua, Mosé, Simón Bar Yojai, Yisha Gloria Ari, y el último a lo largo de la cadena es el Masiaj. Literalmente, quien tiraría hacia la liberación. Quien tira y tira hacia la liberación. Todos estos son Kelin en la línea media, que son el nombre de Javayá, donde Yeshua es Kutso Sel Yud, la punta de la Yud. Y esto es Kelin, tanto en el aspecto general como en el particular. A través de estos Kelim, la luz se transmite hacia la creación. El ángel del Creador mismo dijo, librará a su pueblo de sus pecados. Yeshua. Y todas las naciones a la vez. Esto sucederá más tarde. Pero Gar, debes de ser liberado primero, la cabeza del Parsud de la humanidad. El primero es la corrección del Kelim más liviano, Yeshua, el Keter. El pueblo de Israel, el Gar, Jodma y Binaidad, que es la cabeza del Parsud de toda la humanidad. Y Yeshua es el Kli del Keter. Por un lado, se relaciona con la cabeza, es decir, la cabeza, el pueblo de Israel, más cercano al pueblo de Israel. Por otro lado, es más alto que esto, que Jodma y Binaidad. Y siento el Keter de todo el Pazud de la humanidad, sirve como la corona, como el rey para el resto de la humanidad. Jodma es Cohen, sacerdotes, cuando están en Galdut. Binah son los levitas, ayudaron a los sacerdotes en su estado de Galdut y en el servicio del templo. Por lo tanto son Binah y Daat. Es el mismo pueblo de Israel que recibe la luz de la liberación en la línea media de los otros dos, la derecha y la izquierda, Jodma y Binah. La luz se transmite desde Dat a Zat, a Zeran Bin y Tiferet, a las siete sefirot que son inferiores. Y esto después a los pueblos del mundo. Todo consta de 10, por lo que verá que hay 70 naciones básicas en las cuales surgieron todas las demás naciones. ¿Quién debería ser el primero en ser limpiado? Por supuesto que el Kelim más liviano. Primero el Kli del Keter, luego el Kli de la Jogma, y así sucesivamente, y ya Malhut será el último. Por lo tanto, el ángel del Creador dice, él, Yeshua, salvará a su pueblo de sus pecados. Por supuesto, otras naciones seguirán al pueblo de Israel. Pero los judíos deben de ser salvados primero, porque en primer lugar la cabeza recibe, y todo desciende de la cabeza y hacia abajo, refiriéndose a los fariseos, a los prisim, a aquellos que están separados del trabajo individual para el otorgamiento. Ustedes son criaturas, serpientes degeneradas y etc. Es decir, dentro de ti solo hay recepción para tu propio bien. Limpia tu canal de percepción. Límpiate. Limpiando así el camino hacia Hashem. Limpiando así el camino para Hashem. Y en otras palabras, haz el trabajo espiritual individual en ti mismo, la derecha, la izquierda, y así obtendrá la línea media, que es la conexión con tu Padre, que está en el cielo. Después de todo, la atracción legítima del resplandor de la Jomá solo a través de la línea media es. La línea media es el camino del medio. Es el resultado de la influencia que hace la luz. Solo la mente no funciona. No haces una elección con tu mente. Y lo que eliges no determina la realidad del momento. Solo debes de trabajar con esa actitud que te digo. Nada de la mente. Solo debes de trabajar con esa actitud. Cuando te entregues por completo. No te compares con nadie, pero trabaja con el corazón. ¿Cómo es esto posible en la práctica? Muéstrate tus mejores intenciones. En cada situación hay tres líneas. Su aplicación es un mecanismo para el proceso de crecimiento individual. Lograr la vida en el ahora no es fácil. El sufrimiento es un subproducto, no un deber. El hombre sufre solo porque no puede dar. Tan pronto como en cualquier situación elimine la diferencia o el delta entre sus respuestas que no están corregidas y estas cinco respuestas siempre que son correctas, alcanzará de manera óptica la luz, de manera óptima la luz que nos brinda la solución más correcta. La llamamos las cinco respuestas eternas. Es decir, adecuadas siempre y en todas partes. Todo esto es el trabajo de elevar las chispas de luz de nuestros deseos que son egoístas, ya que se corrigen en los campos de fuerza de la mitad superior del cuerpo y se agregan al área del bien. Este trabajo de elevar requiere esfuerzo, pero este verdadero trabajo también tiene recompensa. De hecho, este es el proceso de la resurrección de la muerte, de los deseos que están muertos para recibir para ti solo, para ti mismo. Nuestro trabajo en las partes superiores e inferiores del cuerpo, en ambas partes de nuestro cuerpo interno, corporal significa egoísta. Mediante el trabajo interno, sacas luz de la oscuridad a través de la línea media. Fin del libro. Página 120. Gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar, de la Escuela de Cábala Luriana.